son tan presumidos que han olvidado ser agradecidos. Ellos son así, por naturaleza, viven dominados por su vanidad. Conseguido ser todos iguales.